un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos piezas maestras del rock. Uy, hoy día no tenemos aplausos. Oh, de veras. Pero aún así estamos en un nuevo capítulo de un podcast más. ¿Y qué le parece, joven, si se...? Se me olvidó. A ver, presénteme mientras yo le pongo rec al periscopio. Okay. Mientras el joven ahí se acerca al celular y avisándole a ustedes que por el día de hoy nuestro querido DJ Cabezox está ausente. Pero eso no nos quita la posibilidad de hacer un nuevo capítulo de un podcast más. Y me encuentro como cada semana a mi derecha con el buen joven. Dios. Con Dios. ¡Vos sos Dios! A la derecha, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claro, no, pues me encuentro con... Ahí ya lo escucharon ya, el señor Mora. El bueno de ellos. Oiga, qué raro sin los aplausos. Bueno, y yo me encuentro aquí como cada semana junto a mi querido amigo Don Nico West. Gracias. Los artesanales. Claro. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Y no junto a nuestro querido Don DJ Don Cabezón, claro, que siempre es bueno mencionarlo. ¡Ábrele! ¡Ahora! Ya. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Oiga, aquí estamos serios, tío. Oye, ¿sabes? Hace tiempo que... ¿Que no estábamos tan serios? No, que no estábamos sin DJ Cabezox. Sí, pues se había puesto las pilas, era un buen... Desde la primera temporada, si mal no recuerdo. Sí, pues... Es que los primeros capítulos como que le daba paja, pero después se comprometió. Sí. Voy a buscarme, yo creo, unos aplausos o algo. Que suena como muy ausente. Sí. Se nota mucho la ausencia de este joven. Sí, yo creo. Pero cuéntale, bueno, a la gente por mientras. Yo le voy a contar de qué va a consistir el capítulo del día de hoy. Hoy día no teníamos nada bueno que traer, así que dijimos, puta, traigamos algo bueno. Traigamos lo mejor. Traigamos lo mejor. Y entre lo mejor fueron las obras maestras del rock. Piezas maestras, obras maestras, como dice ahí nuestro querido periscopio. El periscopio. ¿Y en qué consiste esto? En los temas de rock que han sido, obviamente, considerados las mejores piezas musicales que se pueden escuchar hasta el día de hoy. Es que hay muy buen material dando vuelta por ahí, pues, amigo. Sí. Y sobre todo de bandas clásicas. Elegimos entre bandas clasiconas y bandas igual un poco más... ¿Cómo te diría yo? Más juveniles. Pero como que cuesta ahora que las bandas más jóvenes hagan obras maestras. Pero es que sabéis que las bandas jóvenes yo encuentro que están haciendo muy buena música. No te lo niego. Están volviendo, sí, a lo que es como que toman mucho de lo antiguo y lo mezclan con cosas nuevas. Es que ya como la música ya está toda creada, yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es mezclar y tomar los mejores elementos de cada estilo hasta intentar hacer una obra maestra. Pero las mezclas que hacen igual funcionan bastante bien. Yo ahora últimamente ando muy pegado con este tipo de música que es como black metal con post-rock. Eso me estuviste diciendo el otro día, yo no sé, sí, la verdad que últimamente no ando pegado con nada, pero te voy a bolsear las playlists por ahí después. Sí, no, ahí yo te mando material en todo caso. Pero bueno, continuando, piezas maestras del rock. Y como buen hombre siempre le traigo el primer tema de nuestro querido podcast. Y vamos a partir con harto poder. Elegí un personaje bastante importante dentro de lo que fue el rock, que es nada más y nada menos que el señor Don Freddie Mercury y su banda Queen. La reina del rock. La reina del rock, pues. Con el emblemático tema que se llama Bohemian Rhapsody, que todo el mundo lo conoce, obviamente. E imposible no conocerlo porque... Bueno, hasta Delfín ha hecho... ¿Delfín? Sí, pues. No lo he escuchado eso. Creo... Hay un comercial en donde el Fin ahí hace un cover de Bohemian Rhapsody. Creo que no lo quiero escuchar eso. Y también hay un cover de los Muppets. Si más no ah, ya, eso puede ser más simpático. Sí, es bastante simpático. Pero Delfín no no me tincaban. Y bueno, este tema le puso mucho cariño a Freddie Mercury. Porque bueno, se dice que este tema es como con el que Freddie Mercury declaró su homosexualidad. Ah. Y ahí por eso cuando se dice Mama, I'm just kill a man. Ya. Que se refiere a que mató a su heterosexual, pues. Ah, mira, o sea, no sabía. Dentro de las weas que uno de repente se pone a leer en internet, ahí como que agarré el vuelito y empecé a cachar como lo que se dice. No sé si será verdad. Tiene sentido, en todo internet caso. Internet está lleno de weas en todo caso. Puta, sí. ¿Para qué mandar con cosas? Sí, pues. Y bueno, aparte de que Freddie Mercury le puso mucho cariño a este tema, por lo que se cuenta. Cuando los cabros de Queen ya habían terminado de grabar, faltaba la voz. Y entonces los weones, como terminaron de grabar, dijeron: vamos a carretear, pues weón, porque la voz ya estaba lista. Pero Freddie Mercury dijo: no, yo me voy a quedar aquí en el estudio hasta terminar todas las voces que tengo que hacer. Ah, y creo que yo le estuve contando alguna vez que este tiene. Una vez encontré el multipista de esta sí, canción. Pues, me mostró el multipista, ahora que me acuerdo. Y tiene como 10 o 15 voces por ahí. Son como solo 40. La intro. 40 pistas, pero la intro en voces creo que no, eran como 15. Son como 40 voces, por lo que tengo entendido. Porque el weón se quedó toda la noche hueveando, haciendo el tema. ¡Wow! Para que sonara totalmente armónica la voz. Uy, lo gran logró. Trabajo, gran y lo trabajo. Logró, pues. Y es un ícono dentro del rock mundial. Sí, pues aparte de que obviamente Freddie Mercury si iba a sacar un tema, como se dice, en el cual ya quería salir del closet, tenía que ser una wea con cariño, una wea bonita. Claro, algo con harta dedicación y con harto ¡fua! Sí, pues. ¿Qué tal si nos vamos con este temazo de Queen? Ya que igual hay que tenemos que acortarlo un poquito porque igual es medio largo. Bueno, a Freddy parece que le gusta así. Largo e intenso. Ya, vámonos con el tema entonces, preséntelo. Aquí nos vamos con Queen, Bohemian Rhapsody. Aquí, en un podcast más. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Back again this time. will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Will not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Avíspate, bueno, avíspate. Y volvemos después de este gran temazo, que era nada más y nada menos que Bohemian Rhapsody de Queen. Qué cambio, qué progresión, qué obra maestra. Desde el coro inicial hasta el piano, hasta la guitarra distorsionada. Yo creo que es un tema como... Oiga, la guitarrita es maravillosa. Sí. Te lleva al cielo prácticamente. Y está presente también en un juego que se llama Rocksmith, que yo jugaba. Sí. Y podéis sacar el tema de verdad. ¡Oh, qué maravilla! Sí, podéis sacar una obra maestra del rock. Yo vi también unos memes que hicieron con toda la canción, que lo hicieron con memes. Con los monitos de los memes. Ah, sí, creo que... Sí, creo que algo he visto, o algo me suena. Bastante bien pensada la wea. Para el joven posmoderno del día de hoy. Para la chica posmoderna. Ah, única, no, única, especial e irreverente. Claro, joven y alocada. Joven y alocada como Don Freddy. Don Freddy, pues. Oiga, ¿y usted sabe que estos temas no se hubieran podido haber creado sin una sala de ensayo, yo creo? Y sin una tienda de música también, pues. Sí, pues. ¿Y cómo busca ahora usted las tiendas de música y la sala de ensayo? Yo no sé cómo estos locos lo habrán buscado antes en la sala de ensayo, pero ahora nosotros tenemos tecnología. Y con esta tecnología usted puede descargar una maravillosa aplicación llamada... Band-Aid, la primera aplicación en Chile que acerca las salas de música y tiendas de tiendas de música y salas de ensayo, perdón, al alcance de tu mano, de tu smartphone, de tu teléfono Android, ahí con el sistema de navegación GPS y con toda la información que necesitas para ponerte en contacto con las salas y con las tiendas también para poder llegar, pues. Sí, pues ahí yo creo que te marca un GPS. Le marca un puntito ahí en el mapa. Usted está ahí en el puntito azul y los puntitos celestes son los de las tiendas y los puntitos verdes son los de las salas. Mire qué maravilloso. Band-Aid. La primera aplicación en Chile que te acerca a la música. Maravilloso. Un aplauso para Band Aid. Y continuando con lo que es el programa del día de hoy, estamos repasando lo que son las piezas maestras del rock. Claramente esto no es una. No. No, sí. Puede serlo, no lo sé. Quizás. Todavía no soy grande. Me voy a esperar. No lo sé, mira, yo no te conozco, pero tal vez seas Dark. No me preguntes a mí, amigo. Yo soy Darks, tú no eres Darks. O tal vez sí, no lo sé. Bueno, en gusto no hay nada escrito. ¿Y qué me trajo para el día de hoy, pues? Supongo que me trajo una pachanga. Claro, le traje una pachanga con guitarra acústica. Oye, hace tiempo que quiero hacer un capítulo con pachanga. Hagámoslo la próxima semana, pues. Ya, y el amor también. Y el amor, sí, no, eso lo hacemos toda la semana. Ah, lo otro, o lo otro era sexo solamente. No. Oye, yo le traje algo que lo conocí por un video en donde salía como una versión unplugged que me sorprendió bastante porque eran como 6 guitarras acústicas, si mal no recuerdo, tocando esta canción. Qué y no es la canción que está sonando de fondo, claramente que no. Yo no conocía cómo se llamaban hasta que la canción se... dentro de los comentarios que hacía con la gente, era un ícono. Era literalmente un ícono del rock. Y estoy hablando nada más y nada menos, y ya esa frase tan típica que es de nosotros, sí, bueno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Oiga, también, que otra. Oiga. De The Eagles. The Eagles. Okay. Yo me imaginaba por hombres musculosos. No, son como... Son como jóvenes buena onda. Son como jóvenes hippies de los 80. Claro, de los como 70. Que tú decís, oye, hermano, dame una quemada y... Oye, te lo ofrecen. Deben ser dirigidas esa wea. El agua antes era más limpia. Claro. Me refiero para regar las plantas. Las plantas deben tener más propiedades, más bacanas y bla, bla, bla, bla. Claro, ahora el agua igual es común y corriente, pero poderosa. Poderosamente mala. Ya. Y bueno, The Eagles con la canción Hotel California, que en realidad a ver, ¿en qué yo lo he visto harto? No puedo. A mí me la pasaron en una clase de inglés. ¿En serio? Sí. ¿Qué bacán su clase de inglés? La primera vez que la escuché fue en una clase de inglés y la profe era una suplente que era muy bonita, si mal no recuerdo, la profe suplente. Ya. Y puso puros temas buenos. ¿Sabes que las profes suplentes de inglés siempre son como más sensualonas? Sí, son más buena onda también, porque la vieja de inglés, puta que era pesada. No, es que ¿sabes qué? Era contándole gritona. No se van a reír mis compañeros de pega. Yo estoy en clase de inglés. Bueno, varios estamos en clase de inglés en la pega. ¿Sí? Y hay una profe de inglés que es la original, que es como buena onda y toda la cuestión. ¿No es la vieja de inglés? No, si es joven, tiene 23 años. Ah, súper joven, pues. Y cuando la suplente estuvo como 2 semanas y era como sensual. ¿Y cuánto como tenía la suplente? ¿17? No, se veía como mayor. Ay, pero era como que... era como el Banco Falabella. Como que hablaba mirándote a los ojos. Ah, sí. Y tenía una mirada. Tenía una mirada media sensualona. Y era como más exigente, entonces como que imagino una escena así como de BDSM, como con látex. Puta, ahí, que buena esa mordaza. No, la vi de Banco Falabella. Te lo chupaba mirándote a los ojos. Y era la profe suplente y era como más sensualona. Puta, sí, yo creo que sí, güey. Como que las profes suplentes de inglés siempre son más sensualoides. Puede ser. No, yo recuerdo que esta señorita, gracias a ella aprendí el tema... el blowjob. Eso también. El bukake. No, el Hotel California. El Hotel California. ¿Qué sería el Hotel California? ¿Sería como un motel? No sé, dicen que es como una weá donde se murió un culiao. No sé, weón. Nah. Yo soy re malo para ver las letras. Donde weón había un chinito pecando también. Ah, parece. Que weón, yo ya ni me acuerdo de la letra culiao. Que hay una parte que en, esp- Parece que en español dijera un chindo pecando. Bueno, ahí cuando la escuchemos. Bueno, ahí está la versión en español también, pero no la puedo encontrar. Que era como su flamenco, una weá así. Es que tiene, da para flamenco, pues, si tiene tanta guitarra acústica que se puede hacer y un montón de cosas. Esa versión la usan en That 70 Show. Oh, ahí sale la señorita Donna. Laura Prepon, que yo la veo en Orange is the New Black. Ahí también me han dicho que es súper buena, pero a mí me gusta la ingenuidad de Donna. O sea, Donna no es ingenua, es viaracha igual, súper viaracha. Ya, Alex Bowes, que es el personaje de que hace en Orange is the New Black, es zorra. ¿Sí? Sí, es zorra, sí, pero pilla, sí. No, aquí igual es media pilla, igual es pilla. Pero una pilla buena onda, ¿no? Sí, una pilla buena onda. Mira. No, en Orange una pilla, pero zorra. Ah, ya. Yeah. Vámonos con la canción. ¿Le parece? Sí, pues está remojando el cañete para poder hablar mejor. Ya, pues entonces, esto es The Eagles, Hotel California. Aquí. En un podcast más. Here of our own device, and in the matter. master's chambers. They're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. The lights set the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Después de este maravilloso tema de los Eagles, de las Águilas, el Hotel California. Oiga, ¿sabe qué? Hoy día siento que mi voz se escucha más bonita y todo gracias a esto maravilloso, a nuestro maravilloso auspiciador. Sí, pues, ¿sabe quién es nuestro auspiciador? Le digo, por favor, es Van Dave, la primera aplicación en Chile que acerca las salas de ensayo, acerca, me refiero de acercar, no de acerca de. Acerca las salas de ensayo. No te las acerca tampoco así como que te las deja fuera de tu casa. No, pero te las deja disponible en la mano para que tú puedas encontrar todas las que se te ocurren. Y puedas llegar. Claro, porque antes, ¿qué hacíamos los músicos? Anotábamos un papel. O le preguntábamos a otro, oye, weón, ¿cachai una sala? Y si el otro estaba raja curado y no te decían, puta, tenía que ir a meterte a Facebook, tratar de encontrar alguna sala o Google, no, mira, y nunca. O te decían, en Irarraza hay careta sala. Y las weas estaban más fondeadas que las chuchas, weón. Eran como unas casas curiadas que uno iba así, tocaba el timbre. Hola, esto es una sala de ensayo. Sí, pase. Ahí está, sí, la pase, vieja, mijita. Tomando 11, no sé, weón. Sí, pero ahora eso ya se acabó. Porque llegó Van Dave a mostrarte toda la información de las salas de ensayo en una sola aplicación. Ya no tienes que buscar más por todos lados. No tienes que irte a las guías telefónicas que ya prácticamente no existen. Ya no existen tampoco. A Facebook a tratar de adivinar cómo se llamaba la sala que estaba en esa calle que estuviste algún momento con tu banda. Lira, Carmen, qué sé yo. Claro. Así que ahora toda esa información la tienes disponible en una sola aplicación. También puedes encontrar las tiendas de música si necesitas una cuerda, una uñeta, una baqueta, un plato, una patada en la raja, qué sé yo. Claro, porque de repente cuando vayan a decir, oye, le decía a un amigo, necesito comprar cuerda, y lo típico que dicen es que anda al Crown Plaza. Sí. Pero tú estás pronto, tú no sé, en... A la chucha, en Maipú, qué sé yo, güey. Claro. Entonces ahí con Band-Aid puedes buscar la tienda de música que te quede más cerca a donde estés tú. No tengas que pegarte un pique. Mire qué gran aplicación. Band-Aid. ¿Para qué pegarte un pique de 40 minutos por ir a comprar un paquete de cuerda? Si lo puedes hacer prácticamente al lado de tu casa. Todo gracias a Band-Aid. Claro. Qué gran aplicación. Aplauso. Y bueno, continuando con el capítulo del día de hoy. Oye, qué pésimo argentino, weón. Sí, el peor argentino del mundo. Oh, mire, se nos viene. Siempre es chistosa esta cortina. Es jocosa. Estoy esperando cómo va a ser después la de la tercera temporada. Yo creo que tendríamos que buscar un pianito. Cortitos. A cargo de mí. Porque no estás ni cabeza. Oiga. ¿Empiezo al tiro nomás con los cortitos? Sí, me empieza al tiro, güey. Ya, pues. Vámonos entonces. El primer cortito. El primer cortito. Ay, estos son mis regalones. Es que esto... Puta, ¿sabes qué? A pesar de que son sus regalones, lo elegí yo. Sí. Porque para mí es una obra maestra. Sí, esto es una obra maestra. Y que también habla contra el gobierno, pues. Radiohead es una banda muy política. ¿En serio? Bueno, este tema, ya que lo eligió Don Nico West, voy a dejar que usted hable del tema. Porque ¿sabe? Me dejó picado cuando vi que lo eligió usted. Que Dios sabía que iba a pasar eso. Sí, quedé picado. Yo sabía porque sé que son sus regalones, pero tómelo como un regalo por último. Bueno, lo tomaré como un regalo. Cuando Radiohead compuso esta canción, distintos integrantes de la banda llegaron con pies. Maquetas como para empezar a hacer una canción, y estas distintas piezas se terminaron transformando en Paranoid Android. O sea, por eso se nota esta progresión en esta canción, como que parte está esta parte que es como media acústica, después viene la parte más rockera, después viene como la parte con los coros de voces. En todo caso se nota la mano de cada uno, porque usted los conoce más. La parte de Johnny Greenwood. ¿Quién es Johnny Greenwood? El guitarrista. El de pelo negro. Sí. El que. El flacuchento. Sí, el flacuchento. Ese culiado es como súper agresivo en todo caso. Y ese es como que cuando hace la parte del. Ese es de él. Sí, y si le puedo entregar un datito de Radiohead, aquí nuestro DJ hubiera dicho: ¡No! Claro. ¡Cállese, hombre horrible! Ese caballero siempre quería hacer arreglos culiados raros. Y el weón odiaba tanto la canción Creep. Que él le puso esa weá al para echarla a perder. Y la arregló. Sí, la arregló mucho más. Y lo hago, Bart. Bueno, este tema, como usted dijo, es Paranoid Android de Radiohead, que viene en un disco obra maestra de Radiohead, que es el OK Computer. El video, usted debe saber. El video tiene una serie, es una serie. ¿De quién? ¿Cómo es la serie? No sé, como chucha se llama la serie, pero... Tiene un dibujo bastante como... Bastante noventero y extraño. Es como una... Bueno, es como estos tipos de animaciones de los tipos Ring Stimpy, wea, pero un poco más sobria. Sí. Pero yo sé que esa es una serie. Hicieron una serie a partir de esos personajes. Buenísimo. Vámonos con la siguiente. Ay, estos chiquillos, puta, que son buenos. Es que esta canción ya tiene como 1000 versiones. Sí. Tiene versión acústica, Chris Cornell la toca solo. Oiga, y suena maravilloso. Se escucha medio rara. Es que esta es la versión original. The Black Hole Sun. Sí, oiga, que la escuché medio rara. No, si parte así. Sí, puta, me siento tan estúpido en este momento. Hoy. En este momento me siento tan estúpido. En este día... ¿Por qué estáis esperando otra canción? ¿O... No, es que yo dije en volá tiene un problema de cable este weón. No. Yo dije hay un problema de cable aquí porque... ¿Cómo se escucha tan raro, weón? Y la guitarrita, pero... Ya pico, weón. Hablemos de este tema. ¿Qué podemos decir de bueno, Soundgarden es una banda compuesta solamente por Chris Cornell, nada más que Chris Cornell. Y por eso Chris Cornell sigue tocando esta canción y a nadie le importa que los demás no la toquen. Sí. Un video bastante noventero, extraño, donde los culiados querían hacer weas raras con, no sé, buen filtros culiados. Sí. La wea que te hacen más guapo. Es como que si los veis curados, vomitáis porque te mareáis. Sí, weón. Pasa. Un simpático tema noventero. Obra maestra de Soundgarden. Sí, a pesar de que es bastante simple, yo creo que logró convertirse en obra maestra. Sí, porque, bueno, es bastante conocido y es bueno. Es que el hecho de que sea conocido no quiere decir que sea bueno. El reggaetón lo conocen muchas personas. Sí, es malísimo, es bueno. Una mierda. Pero es que es bastante conocido, pero es incansable también. Sí. Ese es el tema. No, no te canses. Lo voy a escuchar mil veces. Sí. Y yo creo que debe haber influenciado a muchas bandas que después aparecieron. Sí. Varias bandas se influenciaron con Soundgarden, con el movimiento grunge, con... como que... Es que esa guitarra igual es súper conocida. La que usan ahora es como muy conocida de repente en alguna otra banda. ¿En cuáles? No tengo idea en este momento. No me puedo acordar. Vámonos con la siguiente. Ay, esto me recuerda mucho a Forrest Gump, pero no tengo idea si aparece en la película este tema o no. Solamente recuerdo un diálogo en el que Forrest Gump empieza a decir: deberías volver a tu casa en Alabama. No sé. Yo le dice a Jenny cuando Jenny se va con las panteras negras. Teniente Dan. Oye, le aprovecho de mandar un saludo al Teniente Dan. Teniente Dan. Sí, creo que sale. Bueno, este es Sweet Home Alabama. ¿De quién? De Lynyrd Skynyrd. Ah, pero está pronounced Lynyrd Skynyrd. Está dentro del play del soundtrack de Forrest Gump. Sí, está dentro del playlist de Forrest Gump. Me acordé del video de Bizarre de Gump, de Forrest Gump. Oiga, no lo he visto. ¡Gump! ¡Tú vas a ser negro! No lo he visto, no. Estaba ahí en el regimiento con un montón de negros. Era solo uno, era Bubba. A mí me caía bien Bubba, weón. Bueno, pero hablemos algo de este tema, porque nos fuimos para Forrest Gump. ¿Por qué lo eligió? Porque es un... como por la misma razón que la anterior. Un ícono sexual, del rock. Un ícono del rock, un ícono dentro de los... de los guitarristas, sobre todo, que están como adentrándose al mundo de del tocar guitarra. Este como es como de, un tema que tenéis que... Del chiquillo que le gusta como cranearse las weas de guitarra. Sí. Que después ya terminan siendo como medios barrocos, que no dejan ningún momento de silencio y empiezan... Sí, no, me cargan esos personajes. Yo por eso soy más rítmico. Hay muchos chiquillos así que le es muy barroquero. Sí, está lleno. Como que todos quieren ser barroqueros. Sí. Barroco. Pero en realidad... ¿Qué es el barroco? El barroco es un momento... Es un movimiento de los cocos. Es un movimiento de los cocos. Es un movimiento de música en el cual anteriormente no se dejaba ningún espacio libre. Vivaldi es un barroquero. Un barroquero. Un barroquero. Un barroquero. Voy a hacer un bar que se llame Rocco. El no. Bar Rocco. No, un barrio que se llame Vivaldi tendría más sería más rebuscado, pero más sí. Barroquero. Claro, un barroco. Puta, el curiado fome que soy. Bueno, mejor me voy a la chucha. Este es un maestro. Este, oiga, este era un gran maestro. Era un Juan Maestro. Era un Juan Maestro, hacía los medios completos, el curiado. No, nunca he ido a Juan Maestro. Decía los medio helados. Bueno, este es el duque blanco de la música. Oiga, qué racista. Pero es que es el duque blanco de la música. ¿Habrá estará el duque negro de la música? Yo creo, Prince. ¿Y el duque nukem de la música? La wea fome. Oiga, estamos... Yo creo que este weón ya hubiera gastado. No hubiera hecho mierda con sí, Sony, no hubiera tapizado. Sí, weón. Bueno. Faltó. Bueno, este es el señor David Bowie con el tema Life on Mars. ¿Sabe que escuché el otro día? Perdone que lo interrumpa. Sí, por una favor. Canción de David Bowie con Nine Inch Nails. Qué buena. Hubo un tiempo en que David Bowie, si mal no me equivoco, hizo un lo que es seguro, sí. Esto es confirmado. Gracias. que David Bowie y Nine Inch Nails hicieron una gira. Y el amor. También. Y parece que hicieron un disco, si mal no me equivoco. Ah, puede ser. Porque la canción se llama algo de América, no me acuerdo. Sí, pero el video David Bowie y Nine Inch Nails se hicieron muy buenos amigos. En el video sale David Bowie en una esquina, así como hablando por teléfono, y está Trent Reznor atrás con su pinta de Te voy a violar, viejo culiado con plata. Y David Bowie sabía vestirse. Por eso, porque Trent Reznor está vestido como con chaqueta, como una parca verde, una wea así. Y como que David Bowie mira para atrás y este weón lo está mirando con cara sensualoide y lo empieza a perseguir. Y el video es como que eso, como que Trent Reznor persiguiendo a David Bowie. Oiga, pero mira, escucha esa maravilla. ¿Cómo chucha puede hacer que un sonido agudo suene tan bien? David Bowie. Esa es la razón. Un gran hombre. Una gran persona. Vámonos con el siguiente. Una persona muy vieja. Este lo elegí yo porque dentro de todo es un tema que yo encontré que Green Day se esforzó bastante. Harto se deben haber esforzado porque, como usted me decía, es como el tema progresivo de Green Day. Y hay muchas bandas que hasta el día de hoy no siguen haciendo la misma wea y nunca se hacen como algo tan progresivo y bueno, porque este es un tema bueno. ¿Y por qué decimos progresivo? Porque en realidad tiene bastantes variaciones el tema, al igual que Bohemian Rhapsody, que Paranoid Android, sí. Eso como que lo define como progresivo, ¿no? Estamos hablando de progresivo como Rush, o como no, Dream Theater, pero estamos hablando de... No estamos hablando de tecnicismo, sino que estamos hablando de que van cambiando el sonido, la composición de cada momento del tema. Como que cambian los compases, como la rítmica, cambia la atmósfera también. Bueno, de lo bacán también de esto es que también te va contando una historia. Que es ¿cuál es la historia? El Jesús de Suburbia. Fue un drogadicto, por lo que veo. Igual que Jesús. Por lo que he cachado, pero no sé. Jesús culiao pesado. Yo dije, soy pésimo para las letras. A mí me gusta cómo la cantan, cómo suena la wea, pero no tengo idea qué wea dice. Y suena bastante bien. Y esto es del disco American Idiot. Sí, un disco que fue bueno, pero en algunos casos medio decepcionante porque con esto de Green Day se hicieron más homosexuales. Pop, se podría decir. Sí, aquí cuando salía con la camisa negra, la corbatita roja, con los ojos pintados. No, los ojos pintados siempre estuvieron. ¿Sí? Sí. Yo en Basket Case no me acuerdo haberlo visto con los ojos pintados. Sí, pues estaba con los ojos pintados. A lo mejor se los pintaba más ahora. En bola. Bueno, pero se ponía una lágrima negra. Sí, pues ahora se hicieron como esa wea más emo, pero antes Green Day era... Bueno, Green Day siempre ha sido una banda buena en realidad. El Doki es muy bueno. Ese es el disco obra maestra. Sí. Pero este fue un gran tema de Green Day porque encuentro que tiene muchas variaciones. El tema siempre se mantiene potente a pesar de que va bajando la velocidad, subiéndolo. Es un tema que dentro de todo yo considero que es una obra maestra del rock. Lo bueno del cambio de ambiente es que te mantiene siempre pendiente de qué va a pasar. Eso es lo que me gusta de estas canciones. Sí. Vámonos con la siguiente. Ay, este lo elegí de mi banda regalona cuando era adolescente. ¿Era su banda regalona? Bueno, hasta el día de hoy. No tenía idea. Sí. Kiss es una de mis bandas favoritas de cuando yo era adolescente. Yo le sacaba el jugo a Kiss. ¿Qué le hacía a Kiss? De todo. Lo abrazaba. Tenía unos... Los masturbaba hasta sacarle el jugo. Obvio. Obvio, güey. Hasta sacarle la pintura de la cara. Y también tienen pintado que, ahí. Que me botaran el... también pintura tienen, por la tula. También tienen pintado ahí, y me refiero ahí abajo. Obvio, bro. No, pero esta fue mi banda regalona de adolescente. Esto es como distinto a lo que estoy acostumbrado a escuchar de Kiss. Este es uno de los temas más conocidos dentro de todo. Aparece en juego, estuvo en un comercial también, si más no me equivoco. ¿De Movistar? Parece. Y bueno, ¿qué más puedo decir de este tema? Reconocido total. Y obviamente no quería poner Rock and Roll All Night porque está muy trillado, ¿no? Sí, muy muy trillado, pero este tema me encanta. Y este tema se llama I Was Made for Love Being You. Qué bonito. Y bueno, infaltable en los conciertos. Y a la persona que igual le preguntéis de Kiss, aparte de que conozca el, ¿cómo se llama esta weá? Rock and Roll All Night. Que eso es como lo que estoy acostumbrado a escuchar de Kiss. Es que es como más fiestero. Sí. Este es como más dance, no sé. No, viene este, otra. Este es como que le dice la mina, esta noche te voy a hacer cagar pa' dentro. Prácticamente. Pero este es un clasicón de Kiss. Yo encuentro es un gran temazo, una obra maestra por parte de Kiss. Yo encuentro que Kiss tiene muy buenas composiciones, pero ¿sabéis lo que opaca dentro de la gente que omita mucho la música de Kiss? Es el show de Kiss. El show de Kiss es una weá impresionante, es maravilloso. Sí. Fuego artificial, weones volando por allá. Weones volando, weón. Sí, o sea, Kiss en sí es una obra maestra. Sí, hasta en las canciones los weones tienen fuego artificiales, pues, weón. En esta canción tienen fuego artificiales, mira, aquí viene uno. Espera. A ver. Ahí viene. ¿A dónde? Ahí. La cagaron. Buen maestro. ¿Viste? Ahí viene otro. Oh. Oiga, pero ¿qué pasó? Venía el punteíto. Oye, la weá triste, weón. Voy a poner el sonido que tenía de nuevo. Que fue mal. Hasta el coreano lo tocó con pena, po, weón. Fue con pena. Otra vez, por favor. Es que fue maravilloso ese sonido. Ahí viene. Oh, tenés que pasarle este sonido a un pito, weón. Sí. Lo voy a ver. De hecho, hola, weón. El weón que tocó eso tenía una depresión tan grande que yo creo que terminó de tocar esa weá y se asfixió, se cortó las venas, alguna weá hizo, se tiró por la ventana, yo creo. Claro. Oh, ya. Oiga, esto es una obra maestra. ¿Esto que está sonando? Sí, el ojo del tigre. Sí, el ojo del pollo. Sería una, la versión chilena. Es el ojo del pollo. Oiga, me toca señor a mí. Cabeza de pan. Oiga, me toca a mí. Bueno, ahora, ¿qué tema le traigo? ¿Qué tema me trae? Un tema bastante feliz y alegre, ¿no? Es una obra maestra del rock y también es como un sonido hippie, bastante hippiento. Yo cuando lo escucho igual se me para el pico y me lo meto por el puto, ¿no? Así es hippie. Pero eso para los hippies sería natural, ¿o no? Yo creo. Es tu cuerpo, ¿no? No sé, weón. Tu hermano, palomo. No sé, weón, yo no soy hippie, weón. Habría que preguntarle a algún hippie. ¿Habrá algún hippie disponible por ahí? En Periscope. Para mí que no hay nadie. Se nos habrá descargado el celular, a lo mejor. En volar. Bueno, de ahí vemos. Ya. Y continuando, yo elegí un tema de los Rolling Stones, que es Painting Black. Que, bueno, aparte de ser maravilloso, yo tengo como una manía con este tema. Cada vez que está empezando a quedar la cagada en mi vida, me pongo a escuchar mucho este tema. Como ahora. Que ahora me está quedando la cagada con la wea del crédito, weón. Oh, maldito pero... gobierno. Pero es que eso yo creo que todos los que tienen crédito le ha pasado. Sí, el punto es que yo no existo como un... como una persona cesante. Yo no soy ni cesante, ni trabajador, ni no nada. Eres nada. Yo no soy nada. Soy nada para este sistema. Y me di cuenta hace poco. Puta mono. Pero ya saldrá, pues. ¿Qué más le puedo decir? No sé. Yo no he trabajado. En realidad soy la peor persona para dar consejo. No te preocupes. Si para la próxima, usé condón. Bueno, bueno, todo a su tiempo. Y ahora nos vamos con este temazo que es una obra maestra del rock. Y bueno, de estos grandes personajes que son los Rolling Stones. Y el tema se llama Painted Black. Oiga, ¿cuántos años cumplieron los Rolling Stones? Hace poco vinieron celebrando. No tengo puta idea cuántos años cumplieron. Como 50 años de carrera, más o menos. Mire, yo con cuea sé cuántos años tengo yo, weón, y voy a saber cuántos años están cumpliendo una banda, weón. Bueno, está bien, yo le creo. Pero mi metralleta no. Ya, y nos vamos con este temazo, los de The Rolling Stones. Painted Black. Aquí en un podcation más. Wow. Thank you. volvemos después de este gran temazo de los Rolling Stones, que era Painting Black. Y que qué bonito estamos tema. Hablando de las obras maestras del rock. Obras maestras del rock que marcaron generaciones, que marcaron a bandas, que las impulsaron probablemente a convertirse en bandas también. Oiga, ¿y usted sabe qué ayuda a las bandas a convertirse en bandas? Los músicos. Los bandoleros. Los bandoleros. No, ¿sabe qué es lo que ayuda? ¿Qué? En estos tiempos. En estos tiempos modernos en los cuales usted puede descargar algunas aplicaciones ahí al celular, tales como Xvideos App, Porn Time, Netflix y Band Aid, que está dentro de esta gran categoría de los grandes, como bien voy diciendo, porque es la primera aplicación que permite acceder, digamos, a toda la información de las salas de ensayo y tiendas de música en nuestro país. Mire qué maravillosa aplicación. Bonita. Para bonita. Todos los músicos ahí, los que andan buscando una sala de ensayo, los que andan medio perdidos con el mapa, los que de repente se les rompió la cuerda, tienen que ir al ensayo por andar ahí tocando guitarra ahí para impresionar a la chiquilla, al chiquillo, qué sé yo. Oh, nos están mandando corazones, qué bonito. Mire qué bonito. Corazones para Band Aid, que bien merecido lo tienen. Y sabe que me han comentado por interno que el programador de esa aplicación se encuentra guapo. Es bastante guapo y que se encuentra trabajando arduamente para tener novedades que yo creo que a varios van a impresionar. Mire qué maravilla, qué maravilla. Que va a facilitar aún más el trabajo de los músicos. Así que y todo esto gratis. Todo esto es gratis, siempre va a ser gratis para todos los músicos. En un país como este yo no me puedo imaginar algo tan bueno y gratis. Cuesta creerlo, pero es cierto, es verdad. Maravillosa aplicación, démosle una gran aplauso. Band Aid ahí, los chicos ahí moviéndose. Y también ya empezamos con el último bloque, este, o el conteo final. Ay, vamos. Pero este tema me recuerda demasiado a la weá que es como, ¿cómo se llama esta mierda? La 24 weá. Walkie Talkie. Ah, son 42, po. No, son 24. Puta, cambié los números. Y a DirecTV, weón. Sí, tengo DirecTV. Yo no tengo DirecTV. O sea, yo sí tengo cable, pero no tengo. Yo tengo BTR y sufrimos el infortunio de que ya perdimos el VIX. Oh, de veras. Como que perdieron todos los canales de música nacional en realidad. Zona Latina ya no está, pero puta que era. No, puta que era fome en Zona Latina. Pero Vía X ahí, Gonzalo Frías y. Sí, por Vía X se pega a sus buenas salvadas. ¿Y qué pasó? Minado, el séptimo vicio. Séptimo vicio. Ándate la chucha. El séptimo vicio, que es el que habla de cine. Sí, pero... pues, de cine, güey. ¿Sabe quiénes también hablan de cine? ¡Mi mami! No, pues el nuevo podcast que se viene, que en realidad se podría haber venido ayer, pero por problemas técnicos no pudo ser. Estuvo, ¿cómo se llama esto? Impotente. Estuvo impotente, impotente. Entre 7 y 9. Nuevo podcast de la misma franquicia de BlackBerry Studios, pero no grabado en el mismo estudio. ¿De mi franquicia? ¿Por qué mi franquicia? No sé. No, se me ocurrió decir eso. Es un podcast creado para lo que es la discusión dentro de películas, cómics, cosas medias ñoñitas, sí. Y con un formato totalmente diferente a esta porquería de... Es de otra todo. Porquería de programa. ¿Te crees? No sé, para la gente que cuando usted estuvo ausente escuchó a Wora, él es el co-animador de Entre 7 y 9. Ahí como que se pegaron unos demos de... Lo estábamos entrenando. Sí, pues se pegaron para como, que perdiera los nervios. Como su cover. Oiga, saludos. Ya, pues, aprovechemos de mandar saludos. En honor a Don Cabezón, vamos a mandar los saludos respectivos que manda Don Cabezón. Un grande saludo a Don Cabezón. Oli, oli. Oli, oli. Hola, China. Quiero mandarle un saludo a la China. ¡Que también busca! Qué buena imitación. A la China, nuestra antifaz. Y parece casi como que estuviera acá. Y eso sería todo. Ya, chúpelo. Ahí no, no dijo eso, pero sí lo pensó. Saludos de usted ahora. Ah, ahí ya que no tenemos la música, I will. Ah, pero, si no, sí, espera. Pero mande otro saludo por mientras. ¿O quiere mandar al tiro ese? Ah, no, voy a aprovechar de mandar un saludo a una persona que nos escucha por las Europas, que es nada más y nada menos que Doña Milagros Peña Caballero. Ah, muy bien. ¿Y ahora sí quiere mandar su saludo especial? Sí, ahora sí, ya, gracias. Ahí. Ya, ahí puso la mesa. Ay, sí. Hey, Wilson, ahí tiene que hablar más así. No puedo, po. Hey, Wilson, greetings from Lola. And you are the best. ¿Ah? I believe so much in you. I like you so much. Oh, qué tierno. Me imaginé cuando veo, no sé, mi pequeño pony con mi hija. Una vez. Oiga. Un poco yo. Se imaginó que yo era prácticamente como Pinkie Pie. Y ahí yo voy a mandar un saludo más sensual hoy, porque con esta música bien rar. Oiga, qué bueno este tema, weón. A Janice de San Antonio, que nadie me estuvo mandando en el backstage un saludo. Le mando un besito. A ver. A mis compañeros de pega, ahí estoy recibiendo los corazones, qué lento. A mis compañeros de pega, a la señorita Bárbara, que estaba muy agradecida por los cigarros que usted me dio. Oiga, un gran saludo a doña Bárbara. Y se los fumó todo el papá. Sí. Se la cagó, le dejó como tres. Ah, le gustaron, parece. Al papá, por lo menos, sí. Qué bueno, una buena lección que haya hecho. Qué besos, me dicen ahí por interno. A ver, al señor Pavlov, que en realidad es al gran artista. Sí. Que en realidad no escucha. Ay, me mandan muchos besos por Periscope. Ah, gracias. No es Pavlov quien me manda muchos besos, el señor de allá. Solo en este momento. El señor Pavlov, que es nuestro fan desde esta temporada. Desde ayer. No, desde esta temporada, si ahora es nuestro seguidor, ahora espera el capítulo y espera sus saludos también. Ah, ¿en serio? Ya, pues, sí. Mandémosle un gran saludo a Don Pablo. Se bajó hasta la aplicación Mixcloud para poder escucharnos. Oiga, pero qué maravilla, ¿sabes qué? Y le quiero mandar un saludo a una amiga también, a la señora Claudia. Mira, Claudia. Y le quiero mandar... ¿A ver, se le ve la tan? No, puede ser a... ¿Laura? Laura. Claro. Ah, pero también funciona. ¡Conche tu madre! Chúbelo. Así está bien. Ya sí, ahí sí está bien. Ahí se fue todo lo blanco. Ahí se fue todo lo blanco. Le succioné el veneno. Eso es de... Lo vi en una película de... Porno. No, de... Se llamaba... De Sacha Baron Cohen. Se llamaba El Pico Envenenado. La pichula envenenada. Los hermanos Grimsby. Hablando de la señora Claudia, que ella me prestó la película. Ahí sale una escena donde al hermano... Le chupan el veneno. Veneno en el pico y el odre del hermano se lo tiene que sacar. Pero eso no es lo más freak de la película. ¡Ah, no! No. Felicitaciones a la señora Claudia por su nuevo logro. Felicitaciones. ¿Qué sacó Scorpion del Mortal Sacó Kombat la para... nacionalidad chilena. Ahora es cubana-chilena. ¡Mire qué Ahora maravilloso! Es... Pues. Un gran aplauso para ella. Chiculevana. Chiculevana. Culechivana. Una wea así, una mezcla entre chilena y cubana. Culechivana suena bien. Suena como culiquitaca. Culiquitaca. A Saruman 2010 le vamos a dar un saludo porque se unió en Periscope y porque ando buena sí. onda. Oiga, mire, yo quería aprovechar de mandar un saludo a alguien muy importante para este podcast. Ah, sí, pues. Sí. Hagámoslo. Una persona increíble es nada más y nada menos que el señor Don. Música del Donald Trump. Sí, parece que ya. Y bueno, le mandaba un gran saludo a este gran personaje. Y oiga, media. Que haya llegado bien el saludo. Espero que sí, esa es la idea. Y. Yo te recuerdo que mandaba más saludos, pero no me acuerdo. A Gabo Quesada. Oh, a Don Gabo Quesada, de veras, que siempre se pone las pilas en la raja y después, y después se pone a escuchar este capítulo, porque le encanta escuchar el capítulo con un vibrador en la raja. No, no, nuestro querido amigo Don Gabo Quesada. Joven de los spoilers. El joven de los spoilers. Que se pone dos pilas en la raja también para poner. Nigon. Ándate a la chucha. Ya. Y vamos. Y. Oiga, mire que tenemos tiempo y día. No tenemos nada de tiempo. Si se me queda alguien en el tintero, pucha, lo siento. Saludos a todos quienes escuchan este podcast. A Kike Love. A Kike Love, que no lo escucha, pero igual. Ah, ya, que sea la chucha. Kike Love. No. Suena como más ruso. Kike Love. Love. Ya. A Don Charlie. Badulaque. Hoy día le hicimos una playlist en Spotify. ¿En serio? Y siempre sale con temas que, como que dice, oye, ¿tú cachai este tema? Y como que todos así quedamos colgados hasta que al final encontramos el tema y es como una ardua labor de. Oye, sí, es horrible esa weá de buscar temas. Yo estaba pegado con ese tema de. One more time, ¿Pues lo encontraste? Lo encontré. Bacán. Yo soy feliz. Oiga. Se me paró la tola y me masturbé toda la noche. No. Cuando a uno le pasa eso, tiene que hacerlo. No hay nada que hacer. Hay que aprovechar la erección. Después uno no tiene erecciones por lo que dice. La erección presidencial. Sí, pues uno tiene que aprovechar cada erección de su vida. Sí, claro, las erecciones hay que tomarlas con decisión. Sí, bueno. Si se para es porque quiere evacuar, claro. Bueno, no creo que sea por otra cosa. Vamos. Oiga. A dar los links. To try fear. High finance. Ya, por favor. Este programa lo escuchas directamente en vivo a través de periscope.tv/un-podcast-más. El audio completo con las canciones principales, sin backstage, eso sí, está en www.mixcloud.com/un-podcast-más. Todas las semanas se suben los capítulos y además ahora estamos en iTunes. Nos buscas dentro de la aplicación podcast como un podcast más. Pasa la voz con tus amigos que tienen iPhone, porque desde iTunes puedes descargar nuestros capítulos y escucharlo cuando estás en un momento sin internet. ¡Mire qué maravilloso! ¡Ya estamos en iTunes! ¡Estamos en iTunes! ¿Cómo cuántos capítulos ya se han logrado subir a...? He subido 3. Es una... Maravilloso. Vamos. Pero voy bien. A seguir subiendo. Pero vamos bien. Dentro de todas las weas que tenemos, para que escuchen 3, igual ya tienen 3 horas buenas. Sí. Si tienen un viaje en avión, puta, puedes escuchar esta wea también. Es bastante entretenido escucharlo en un avión. Claro. Yo lo hubiera hecho. Pero. Over. Pero no se podía en ese momento. Ahora, pero ahora se puede. Ahora estamos en iTunes. Así que me iba imaginando cómo iba haciendo un capítulo y después fui a tocarme al baño. No, en realidad no. Y bueno, vámonos con el tema para cerrar esta gran jornada, este gran capítulo del día de hoy. Número uno. Sopraval. Le traje algo, todo lo bueno, todo lo clásico. ¿Entre sus piernas? Sí, en realidad sí, pero por la parte trasera. ¿Ah? No, o sea, digo, no. No, traje algo de... De Led Zeppelin, pues, mano. Led Zeppelin, mire qué bonito. ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con... Nos vamos a ir al cielo. No a la botillería. Ah, ya. No. Nos vamos a ir al... La escalera al cielo que Dios dijo. Ese fue Led Zeppelin. Vuelve a tu pipa, hippie. Y justamente con ese tema nos vamos a ir. La escalera al cielo, que en realidad ha sido versionado por muchos. Ha sido... tributado en parte por Jack Black también, ¿sí? Por Dave Grohl, por Tenacious D en su tema Tribute, como que tiene una progresión muy similar a la de Stairway to Heaven, a la de la parte potente. Mire qué maravilla. Y bueno, y qué mejor que cerrar con una banda legendaria como el Led Zeppelin. Y con este sonido de fondo también del gran Ozzy Osbourne. ¿Sabe en quién Black por... Sabbath? Sí, ¿y sabe por quién más fue tributado a este tema? No, ¿por quién? ¿Recuerda a la señorita vocalista de la banda Heart que canta en Barracuda? Ah, sí, sí, sí. Hubo un homenaje a Led Zeppelin donde, bueno, Led Zeppelin estaba como de público, como uno parecido como a estos MTV Icon. MTV Icon, sí. Donde que se realizaron como tres MTV Icon. Está el de Metallica, el de The Cure, el de Aerosmith. Y no son mucho más, pero esto no fue de MTV, fue de otro, fue como un homenaje más como de la BBC o de la NBC, más como más... La BBC igual tiene buena juega, tiene a Perfect Day cantado por mucha gente. Y en ese entonces, las personas de Heart hicieron un tributo a este tema, donde le sacaron lágrimas a los integrantes de Led Zeppelin. Maravilloso. Y es porque este tema es igual, así. Saca lágrimas. Es maravilloso. Y nos vamos a ir con este. Bueno, vámonos con este gran temazo que es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Aquí en un podcast más. Chao, que tengan una bonita semana, fin de semana. Hasta la próxima semana. Y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chúpelo. run. And there's still time to change.